En el callejón oscuro hay un saltarín. ¿Quién será el que brinca así? En Zacatecas hay un rincón donde se escucha un fuerte zumbón. Algo salta por aquí y allá. Es un mono que no deja de brincar.